Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Hace dos días, el martes exactamente, se celebró en el Congreso una votación que ha pasado un pelín desapercibida, porque no sé si porque la actualidad nacional venía muy cargada o porque la cantidad de cosas que oímos cada día ya no nos sorprende ninguna. En esta votación lo que se despachaba y lo que se terminó votando era rebajar la edad para votar a los 16 años. Es un tema del que en Twitter se vio algo en las redes sociales, pero no demasiado ni en los informativos de la televisión ni en los periódicos. Es un tema que tiene mucha más miga de la que parece, la de reducir dos años la edad electoral o la edad de voto, porque tendría muchísimas implicaciones y no necesariamente políticas. La historia viene a raíz de una solicitud por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, del inefable Gabriel Rufián, y es lo que voy a pasar a comentaros ahora mismito. Como ya sabéis, Gabriel Rufián cuenta las palabras que dice por tonterías. Es un hombre que no da una, no ya a derechas, tampoco da una a izquierdas ni una al centro. Es ponerse a hablar este tipo y empieza el espectáculo. A mí a veces cuando le oigo por televisión me dan ganas de ponerle un soniquete, una musiquilla o algo así. 15 años cumplidos para ti. El tema del voto a los 16 está con esa cancioncilla desde hace bastante tiempo. Por otro lado, una cancioncilla muy común entre cierta izquierda, lo de que los jóvenes tienen que votar porque no hay derecho, que a los 16 años no se pueda votar cuando ellos son hombres y mujeres hechos y derechos o hechas y derechas, y que claro, realmente si los tienen en casa sin poder votar es por culpa de la derechona, que es muy mala y que no les deja votar. Esto de votar a los 16 es una historia antigua, yo la vengo oyendo toda mi vida, desde los años 80, y me consta que ya en la transición se debatió si se podía votar o no votar a los 16. Hay de hecho una película, no me acuerdo cuál, pero de esa época de la transición, que se ve una manifestación, se ve a los protagonistas y en el fondo estaba una manifestación en la que gritaban los de la manifestación gritaban: si ya podemos follar, ¿por qué no podemos votar? Bien, eso era el mensaje. Si ya podemos hacer una cosa, ¿por qué no podemos hacer la otra? La cosa se quedó allí, la mayoría de edad la Constitución la firmó, o la fijó, mejor dicho, a los 18 años, que es donde está. Los 18 años es una edad tan arbitraria como cualquier otra. Podía haberla dejado a los 19, podía haberla dejado a los 17, o podía habérsela llevado a los 21, o a los 25, Es decir, la mayoría de edad, de hecho hay gente que se hace mayor, pero mayor que llega a los 60 y no es mayor de edad del todo. Y viceversa, hay chicos de 14 años que son muy adultos en todos los aspectos. Ahora, lo normal es que uno a los 60 ya sea un adulto y a los 14 sea todavía casi un niño. Lo de la edad de votar tiene, como os he dicho antes, bastantes implicaciones. La primera de ellas es penal. La mayoría de edad no solo está pensada para votar. La mayoría de edad, lo primero que señala es la edad en la que respondes ante tus delitos, en la que respondes ante un juez en el caso de que delincas. En España, la edad penal, la mayoría de edad penal es la misma que la electoral, son los 18 años. Por eso digo que esto es transversal. Una vez se decide una edad, pues son los 21 para todo. Son los 18, pues los 18 para todo. En el caso nuestro, desde el año 2000, hay una mayoría de edad penal, que son los 18 años. A partir de los 18 años eres 100% responsable de tus actos y tienes que responder ante un juez en el caso de que contravengas lo dispuesto en las leyes. De los 14 a los 18 hay como una infancia prolongada. No eres propiamente un niño, pero tampoco eres un adulto. De ahí que haya habido tanto escándalo en los últimos 15 años. Conoceréis, si no todos, muchos de vosotros, el caso de Sandra Palo, esta pobre chica que asesinaron unos sinvergüenzas hace ya un montón de años en Madrid. La secuestraron, la violaron, la hicieron todo tipo de perrerías. Bueno, pues todos eran menores de edad y varios se encontraban en esa franja maldita entre los 14 y los 18 y por lo tanto se les consideraba irresponsables legales, ¿no? El Código Penal en concreto, en su artículo 19, me lo he ido a buscar para que luego no digan que no me preparo yo esto y que voy indocumentado, dice que los menores de 18 años no serán responsables criminalmente, aunque eso sí aclara que cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. Es decir, hay otra ley paralela, que es la Ley de Responsabilidad Civil o Responsabilidad Penal del Menor, que es esa que cubre ese espectro de edad que va de los 14 a los 18 años. Eso sí, no te quita, por ejemplo, que un niño de 13 años que mate a alguien, esto es relativamente reciente, en un instituto de Barcelona, hace no mucho, hace nada, un chavalín de 13 años mató a un profesor, le mató con un machete y una ballesta y tal. Es decir, que estas cosas pasan y a los 13, y a los 12, y a los 11. Nadie se va a librar nunca de que un menor cometa un delito. Ahora bien, es más probable que el delincuente, que te encuentres delincuentes a los 16, a los 17 años, que te los encuentres a los 8, ¿no? Bien, por un lado, lo de la edad penal. Parece ser que Rufián está de acuerdo en que la edad completa, la mayoría de edad completa, baje hasta los 16. Perfecto. Esto habría que hablarlo entonces con los defensores del menor, si les parece bien. ¿O quieren una mayoría de edad a la carta? Esa es otra pregunta importante y otra pregunta interesante. Queremos que el niño vote, pero que a la vez siga ateniéndose a la ley esta de responsabilidad penal. Que parece una tontería, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, si cometes un delito con 16 años, hoy por hoy no te juzgan igual que si tuvieses 19. Ni tienes las mismas penas, ni las cumples en los mismos sitios. Y se hace precisamente, de hecho no se llaman penas, se llaman medidas. Y son medidas orientadas, pena significa que vas a penar, que es un castigo. En el caso de los menores de 18 es una medida reorientada a reeducarte. Bueno, se te ha educado del todo, pues hay que reeducarte bien. Los centros donde recluyen a los delincuentes juveniles, que tienen o adolescentes en este caso, no son cárceles, son reformatorios, o como queramos llamarlo, son centros específicos. Eso habría que ver si los defensores de los menores quieren que a los chicos y chicas de 17 y 16 años se les pueda internar en Soto el Real, o se les puede internar en Quatre Camins, o se les puede internar en cualquier cárcel de las muchas que hay a lo largo y ancho de toda España, con adultos. Es decir, pasaríamos a tener población reclusa que va desde los 16 a los 75 años. Yo dejo la pregunta en el aire. Muchos me diréis, pues bien, si tiene 16 años y ha cometido un delito, adelante, para adentro con él. Yo también soy de esa opinión. Es decir, lo que pasó con el caso de Sandra Palo, que yo seguí profesionalmente en aquella época, en el año 2003, yo hacía sucesos, aunque os parezca increíble. De hecho, yo aprendí el oficio de periodista en la sección de sucesos y lo seguí muy de cerca. Llegué a conocer a la madre de Sandra Palo y a seguir este caso, bueno, al estilo reporteril. Era tal el dolor de aquella familia y el sentimiento de injusticia que uno deseaba lo peor para esos criminales. Y al ver que solo por su edad, por razón de su edad, se estaban librando o estaban esquivando la ley, te ponías peor aún, te ponías de muy mala leche. Bien, al margen de esto, de las implicaciones penales, tendría una implicación familiar. ¿Cuántos divorcios hay en España? Se cuentan por miles, por decenas de miles cada año. Y en estos divorcios en muchas ocasiones hay hijos. Hijos precisamente que están en ese rango de edad. Están en los 14, 15, 16, 17 años. Cuando una familia se divorcia, un hombre y una mujer se divorcian, un matrimonio se divorcia, se separa, la familia queda rota, los hijos caen del lado de la mujer en un 99% de las ocasiones. Y el padre está obligado a mantenerlos hasta los 18 años. En este caso bajaría hasta los 16. Estamos de nuevo en los mismos. No puede ser la carta. Si bajas la edad legal, la bajas y la dejas en los 16. Si quieres bajarla a los 17, pues a los 17. Pero lo haces con todas las consecuencias. Lo digo por si las organizaciones feministas van a decir ahora no. Todo perfecto, que voten a los 16, que tengan responsabilidad penal, pero a nuestra clientela, que son estas mujeres divorciadas, que no las toquen. Estas que reciban la paga del exmarido hasta que el niño cumpla los 18 años. O voy más lejos todavía, que en el caso de que el niño pueda elegir con quién irse, con el padre y con la madre, haya también una bajada de edad. Es decir, ahora mismo cuando son muy pequeños está claro que no van con el padre, el juez directamente los pone con la madre, pero a partir de cierto punto pueden elegir. Tienen más que ir al juzgado y decir, oiga, que yo me quiero ir con mi padre, conozco algún caso. No, tú no puedes irte con tu padre porque no tienes edad, estás con tu madre, pues te lo digo yo. Y no hay más que hablar. Bueno, pues que en este caso también tendría que descender esa edad. Es decir, si estamos dispuestos a acortar la infancia, porque esto no es más que un acortamiento de la infancia, acortamos la infancia en todo su ámbito, en todos los ámbitos. Luego, por último, tendría una vertiente política. La vertiente política obvia, que es por lo que creo yo que Rufián and Company pues se llevaron esto hasta el Congreso de los Diputados y han conseguido pasar la moción. Ojo, que no va a ser efectivo para las próximas elecciones, pero sí podría serlo en la siguiente legislatura. Está viendo porque la cosa está como está, ¿no? Que si la meneas un poco se cae y muy probablemente va a haber elecciones dentro de 2 meses, pero podría ser que las siguientes elecciones ya votasen los de 16. Ojo, no son muchos, pero supondría un incremento sustancial en el censo electoral. No muy grande, pero lo suficiente. Y habría que ver a quién vota más esa gente y a quién vota menos. Y esta parte política quizás sea, por lo menos a corto plazo, lo que más nos interese. Es un lugar común, por ejemplo, que el voto joven, un voto joven o jovencísimo en este caso, favorecería a los partidos de izquierda. Pues digo que es un lugar común y los lugares comunes siempre tienen algo de cierto. Ahora bien, tienen una parte que no es cierta. No lo olvidemos, no hay nada 100% seguro y menos en asuntos sociales. No existe nada parecido a la ciencia social. Si queremos entender ciencia como saber, vale, pero no es una ciencia exacta. Podemos decir que todos los menores de 18 años, la franja de 16 a 18, todos van a votar a Esquerra Republicana. No van a votar todos a Podemos, no necesariamente. Ojo. Lo que sí es cierto es que, y esto cae de su propio peso, es que a los 16 años una persona es más influenciable que a los 26. Para empezar, porque es dependiente. Yo no conozco a ninguno, quizá algún youtuber de estos nuevos que ganan una pasta subiendo sus vídeos a YouTube, pero el 99,9% de los críos de 16 años son dependientes económicamente de su familia, de sus padres. Por lo tanto, son también muy influenciables por sus padres, que es por la mano que les da de comer. De hecho, hay una constante, y es que normalmente somos del equipo de fútbol que era nuestro padre, en mi caso es así, y que probablemente en el vuestro también, y solemos votar a quien votaban en nuestra familia. En mi caso no es así, pero en mi caso es extraño. Es así, mi caso es un caso raro. Lo normal es que si alguien en su familia se votaba al Partido Socialista, pues bueno, ya los hijos, los nietos, tal, votan al Partido Socialista. Pensad que la gente normal y corriente no está todo el día pensando en política. Es bueno, sí, yo creo que mi padre votaba al PSOE o votaba a Felipe González, tal. O al revés, la gente en la que, con lo que se dice, esta es una familia de derechas de toda la vida, una familia de izquierdas de toda la vida, o muy de izquierdas de toda la vida, la familia del PC, ¿no? El Partido Comunista. Por lo tanto, lo previsible es que a esas edades se reproduzcan en gran parte los patrones de voto de los padres. Es mucho más fácil influenciar a un chavalín de 16 años que lo tienes en casa, que está estudiando el bachillerato, que influenciar a un hombre hecho y derecho de 26 que ya quizá viva fuera de casa o por lo menos tenga su trabajillo. Es decir, a pesar de que Gabriel Rufián, estoy 100% seguro, de que quiere llevar a los niños de 16 años a votar con la idea de que le voten a él, podría llevarse una sorpresa y ver que esos, creo que son 500,000 de votos lo que hay ahora mismo entre 16 y 18, porque veis la poca gente joven que hay en España, son 500,000 en un país de casi 47 millones de habitantes. Entre 16 y 18 años solo hay 500,000 de personas. Bueno, pues que ese 500,000 de votos se repartiese luego de manera muy parecida a como se reparte en otras edades, que una parte se va a Podemos, otra parte se va al PSOE, otra parte al PP y otra parte Izquierda Unida y otra a los nacionalistas de cada lugar, en función o con las mismas o en la misma proporción que entre la gente de 30 años. Esto es, insisto, una posibilidad, y una posibilidad que además nos refrendan los lugares donde ya se ha implantado el voto a los 16. Porque en Austria se vota desde los 16. Y en Austria no cambió nada en particular. Se incorporaron los votantes, estos votantes jóvenes, y siguieron ganando los mismos y perdiendo los mismos. Luego, quien trajese esa ley se dio con un canto, bueno, se dio contra la pared. Ah, pues resulta que al final no me han votado a mí. Podría suceder incluso que pasase como con el voto femenino en los años 30. El voto femenino en los años 30, la izquierda no lo quería porque sabía que iba a ir contra él, y efectivamente en ese caso así sucedió. En el año 33 ganaron las derechas, pero luego curiosamente en el 36 ganó la izquierda, a pesar de que votaban también las mujeres. En teoría, haber mantenido el voto femenino hubiera garantizado a la CEDA, a las derechas republicanas, les hubiera garantizado muchos años de victorias, porque tenemos a las mujeres, que además nosotros les hemos dado el voto. Y no nos sucedió así. En las elecciones de febrero del 36 ganó el Frente Popular, con voto femenino incluido. Así que podría ser que esos a quienes Rufián y todos estos han dado el voto, no les terminasen votando a ellos. Luego hay otro tema, y es si es bueno ser mayor de edad tan joven, y más teniendo en cuenta lo que vivimos ahora. Hoy la edad media en España son 82 años. Es decir, tenemos vidas realmente largas. La edad que alcanzarán los que tienen ahora 16 años será mucho más larga. Es decir, los que tienen 16 años ahora nacieron en el año 2000, ya nacieron con el siglo. Es muy probable que vivan de promedio 90 a 95 años. No estoy exagerando, ¿eh? Si aplicamos el incremento en la vida media en los últimos 30 o 40 años, vemos eso. La vida media en España ha crecido, creo que en 10 años, en los últimos 40. Por lo tanto, podría ser que pasase de 82 a 90 sin ningún problema de aquí a mediados de siglo. No veo yo ninguna prisa. Es decir, que no es que vivamos poco. Vivimos mucho y no veo ninguna prisa por adelantar 2 años la mayoría de edad. De hecho, hay mucha gente que pide lo contrario. Que la mayoría de edad se eleve. Y que pase a los 21 años, que es donde estaba, por cierto, en España, antes del 78. Yo he oído a muchos decir que hasta los 25. Yo ahora mismo, que ya tengo más de 40... lo pienso fríamente y digo, efectivamente, a los 18 años uno es un crío. Podrían perfectamente haberme dado la mayoría a los 21. A los 21 tenía las cosas más claras que a los 18, no digamos, ya a los 25. A los 25 era un hombre. Ya había empezado a trabajar, ya había empezado a pagar impuestos, había empezado a poner las sinsabores de la existencia. Ya había tenido mis primeras frustraciones existenciales y vitales. Ya no dependía de nadie, sino de mí mismo y de mi propio esfuerzo. Y eso es, y eso importa, importa bastante. Por lo tanto, si me tuvieran que dar a mí a elegir, yo la subiría. Yo la pondría a los 21 años. Sin ningún problema, no me parece mala edad tampoco, ¿eh? Los 21 años completa, tanto para edad penal como edad electoral. No me parece mala idea que haya una edad entre medias, como esta ley de responsabilidad penal del menor, que cubriese esos años. Pero que la mayoría de edad para votar se adquiriese a partir de los 21 años. Tienes mucha más cabeza. Esa es mi opinión. Ojo, y es tan respetable como cualquier otra. No estoy tratando de infantilizar al país, como decía Rufián en el Congreso el martes. Todo lo contrario. Estoy tratando de que el país no se infantilice. Y la manera en la que el país no se infantiliza es un país gobernado por gente adulta. Si podemos pedir también la edad de voto a los 12. ¿Qué estás infantilizando? No, es que a los 12 se es un niño. Podemos decir que voten los niños. Esta solicitud de voto para los 16 ha llegado más en un momento en el que hace no mucho hablaba con un amigo sobre la España actual y cómo poco a poco se va convirtiendo en una paidocracia, es decir, en una dictadura de los niños o una dictadura infantil, y no precisamente por los niños, sino por adultos infantilizados. El fenómeno Podemos tiene mucho que ver con eso, con la infantilización general de la sociedad española. Algún día lo hablaré en un podcast monográfico sobre este tema, sobre cómo somos un país de viejos infantilizados o de viejos que quieren ser jóvenes. Claro, parece que solo puedes dar un tipo de opiniones. Sé que esto de que yo subiría la edad de voto a los 21 años en ciertos foros me van a llamar de todo menos guapo. Pero repito, es una opinión tan válida como cualquier otra. ¿Cómo puedo hacer propuestas de voto tan válidas como la de Gabriel Rufián? Incluso más válidas, que tendrían más sentido y que son más defendibles que la de... Más defendibles con la razón en la mano y no con el sentimiento, quiero decir. Yo no solo llevaba la edad de voto a los 21 años. Yo es que además lo ataba a la condición de contribuyente. A fin de cuentas, los políticos se encargan de eso. A quienes tú eliges, la política es repartir lo que se ha recaudado en partidas. No tiene más. Es repartir lo que le has quitado a unos, repartirlo entre otros. con todos los incentivos perversos que eso conlleva. Por lo tanto, quizá hasta habría que quitarlo de la edad y que la condición de votante se adquiera a la vez que se adquiere la condición de contribuyente. Es usted... No estamos hablando de que contribuya mucho o poco, que contribuya. Que trabaje y que pague sus impuestos, sus cotizaciones, etc. Y en ese momento puedes ser votante. Esto, cuando me preguntan cuando digo esto, pero los jubilados también, sí, los jubilados pagan impuestos, por supuesto. Por no hablar de que los jubilados los han pasado toda la vida pagándolos. Entonces, solo faltaba. Aunque sea solo como decanos del país, después de toda una vida, todo aquel que contribuya. Un contribuyente no es más que eso, ¿eh? Además, de hecho, a mí la palabra en castellano me gusta más que en inglés. Ahí se dice taxpayer. Bueno, nosotros decimos contribuyente, el que contribuye, el que saca de su bolsillo y pone. Pues que contribuyente y votante sean lo mismo. Os aseguro que si fuese así, los partidos modularían mucho más sus mensajes electorales. De entrada se acabarían los regalos gratuitos de os voy a dar esto, os voy a dar lo otro, voy a hacer tal, voy a hacer cual. Porque el votante se vería primero y antes de nada como contribuyente. Esta creo que sería una reforma que estaría muy bien. Indefendible en el Congreso de los Diputados según está el patio. Pero estaría bien, reconocédmelo. Y sería muy justa. No, si usted puede ser votante a los 17, usted puede ser votante a los 16, pero antes retrátese. Es decir, no dependa de nadie y además manténgase a sí mismo. Pueden venirme con, no, pero esto es el voto censitario. No, no, no es el voto censitario. De ninguna manera, bueno, sí, si queremos llamarlo censitario hay un censo, pero para entrar en ese censo puede entrar cualquier español que aporte. Porque, insisto, lo que se juega en unas elecciones no es más que repartir presupuesto. Por lo tanto, esto es un drama que ya estudiaron los revolucionarios americanos de 1776. ¿Y qué pasa si la mayoría se pone de acuerdo para liquidar a la minoría o para tiranizarla? Es un riesgo muy grande, pero muy, muy grande. Así que esto sería una manera de controlar ese riesgo o de aminorarlo. Y bueno, todo el que vota es que antes ha metido dinero en la hucha y va a decidir sobre su dinero. Va a votar a unos o a otros. No sé, os digo, es una propuesta tan válida y tan discutible como la que Gabriel Rufián se llevó al Congreso de los Diputados, que por cierto fue aprobada. Es decir, al final votó todo el mundo a favor, a excepción de Ciudadanos y del Partido Popular. El PNV se abstuvo. Sabéis que el PNV cualquier cosa con tal de no votar con estos dos. Y creo que quedaron 174, 144, una cosa así, y el resto todos votaron a favor. Por supuesto, Esquerra, Podemos, el propio PSOE, los antiguos convergentes, los de Democracia y Libertad, los de Esquerra Republicana montaron un puto show magnífico, y los de Podemos. Jaume Moya, que es el de En Comú Podem, terminó el discurso diciendo, bueno, se puso a hablar en catalán, llegado a un punto, y a partir de ahí terminó diciendo visca la revolución. Es decir, aquello fue delicioso, ¿para qué negarlo? Y bueno, si era, es ya todo absurdo, bueno, pues vamos a hacerlo un poco más berlanguiano aún. Y lo hicieron, ¿eh? Doy fe que lo hicieron. Así que, lo han pasado por la Cámara, y habrá que ver en qué queda esto, no ya en esta legislatura, sino en la próxima. Y ya cambiando de tercio, o tercio podenoticioso, ha habido un folloncito. Bueno, paro antes de que me digáis que no he puesto la música, que muchos me la pedís. Estoy pensando, y os lo digo ya, estoy pensando en cambiar esta musiquilla o de crear otra cabecera nueva para la podenoticia, porque tengo un par de temas por ahí muy buenos, ya os los revelaré, para meter nuevo texto, porque esta creo que tiene ya, esta de que le metí la sopa de caracol tenía un par de meses y hay que ir renovando el stock. Ya lo veréis, que os llegue por sorpresa. Meto la cabecerita y vuelvo. ¡Epa! Amigo, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Ahora sí, ahora ya puedo empezar. Pues lo que os decía es que ha habido un escandalito mínimo, por eso lo llamo escandalito. En Madrid da cuenta unos folletos municipales que andaban distribuyendo, no sé muy bien por dónde, yo no lo he visto ese folleto, sobre consejos para empresarios y tal. Resulta que esos folletos se habían aprobado y se habían hecho en tiempos de Ana Botella y se seguían repartiendo. Supongo pues que tendrían en el almacén un montón de ellos y los seguían dando por ahí. Ya sabéis la cantidad de papel y de todo que se guarda en los ayuntamientos. El día que tengan que liquidar, creo que pagan las deudas solo con la cantidad de mierda que tienen metidas en los almacenes. Bueno, a lo que iba. Este folletito lo van a retirar, o lo han retirado ya, de hecho, porque es sexista. Sexista, tal cual, ¿no? Os leo el tuit en el que Ahora Madrid, no lo hacen desde el ayuntamiento, sino desde la cuenta del partido, en el que muestran el folleto y dicen estos son los folletos sexistas que Madrid retira, porque Madrid necesita feminismo y el compromiso es firme. Claro, yo vi esto y me acojoné. Dije, bueno, pero ¿cómo yo? ¿Qué folletos sexistas por ahí por Madrid? Y yo no los he visto. Me cago en la leche, si yo en estas cosas me fijo mucho. Bueno, la cosa es que miré la foto bien. Repito, yo no había visto el folleto en vivo. Es un tríptico de estos de papel, impreso, tal, que ponía códigos de buenas prácticas para empresarios. Salían ahí, pues, dos mujeres y un hombre en el centro, tal, debajo el logotipo del ayuntamiento. Detrás, ¿quién ha pagado el folleto? Que, pues, están los sospechosos habituales. Y la parte última venía un texto que decía algo: ¿qué ventajas aporta? Para los empresarios, control de la actividad, favorece tu relación con los consumidores, mejora la imagen de los establecimientos, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya sabes, ¿no? La cosa es que yo no creo que yo no veo el machismo por ningún lado. Lo único que veo aquí es una señora apoyada en una estantería, un hombre dando una mano a otro, o a una mujer, no se ve bien, creo que es una mujer. Es un primer plano, sonriendo, y a la derecha una mujer así, vista de perfil, cogiendo unas bolsas como de la compra, como de una boutique. Bueno, pues esto les parecía mal. Decían que esto era sexista porque perpetuaba los roles de género, ya sabéis, de sacar a las mujeres como compradoras compulsivas y a los hombres trabajando vestidos de traje, y a las mujeres en la cocina. Yo no he visto a ninguna mujer en la cocina, si os soy sincero, por lo menos en el folleto que he podido ver. A lo mejor en algún otro sí ha salido alguna mujer en la cocina. Pero vamos, tampoco quita de lo que he dicho antes. Es que el gobierno no tiene que hacer estas cosas. Es que el código de buena conducta para el empresario es la ley vigente. O si una asociación de empresarios o la Cámara de Comercio quiere hacer estas cosas, pues adelante. Vamos a hacer un código de buenas prácticas para nuestros asociados. O los comerciantes de un barrio, vamos a hacer un código de buenas prácticas para que a todos nos vaya mejor, pero siempre a título personal o a título privado. Pero ¿quién es el ayuntamiento para decir esto, para dar unos códigos de buenas prácticas? Creo que la buena práctica para todo el mundo común es la ley. Usted cumpla la ley y con eso basta. Ya, si luego al cliente, cuando entra, le quiere decir que es un hijo puta y su cliente se lo aguanta, pues adelante. Ahora, bueno, hijo puta, si le llamas al cliente hijo puta te puede acusar por injurias. Bueno, es usted un desagradable, según entra el tío por la tienda. Bien, bueno, si el otro le parece bien, y que sepa que usted huele mal. No creo que vaya a tener mucho éxito entre la clientela habitual, pero si los clientes les gusta que les traten así a patadas, correcto. Lo mismo, yo doy comida que sabe mal. Está conforme a la ley, ya pasa el registro sanitario, sí, todo perfecto, y no está pasado de fecha ni nada, pero es que la de peor calidad que encuentro en el mercado. ¿Y sus clientes se lo compran? Sí, claro, se lo llevan. Bueno, pues allá usted. Hombre, no es muy buena práctica. Bueno, no me venga usted dando sermones, que a fin de cuentas yo lo que me debo es a los clientes, y los clientes quieren esta mierda que les vendo. No hay más. Entonces, ¿qué pinta el ayuntamiento haciendo esto, gastándose nuestro dinero en estas cosas? Al margen de sexismo o no sexismo. Que lo mismo podríamos decir los hombres. Es decir, claro, a las mujeres las sacáis de puta madre en casa y a nosotros trabajando. Es que hay que ver qué es lo bueno y lo malo. Como diciendo, es que los hombres están privilegiados porque están en el trabajo y las mujeres en su casa. Yo puestos a elegir entre estar en el trabajo y estar en mi casa, prefiero estar en mi casa. El verdadero winner en los tiempos que corren, el triunfador, es el tipo que pasa más tiempo en su casa. No es el tipo que pasa más tiempo en el trabajo. Yo lo tengo clarísimo. El que puede estar en su casa, con su familia, dedicado a sus aficiones, dedicado al ocio, no al negocio. El negocio no es más que eso, la negación del ocio, la negación de la vida normal, de la vida privada. Pues nada, han montado un escandalito, como ya he dicho, para insistir: Madrid necesita feminismo. No, Madrid no necesita feminismo. Madrid lo que no necesita son tonterías. Como esta, por ejemplo. Como montar el folloncito minúsculo este a cuenta de un folloncito que llevaba meses, esto circulando, casi un año, a cuenta de una chorrada. De hecho, han llegado a decir que se van a remaquetar todos los que sea necesario. Entonces van a darle la vuelta. Van a poner al hombre en la cocina con el delantal y a la mujer vestida de traje, espero que no, saludando a otro. Entonces, pues sí, hablaremos de sexismo invertido. O vas a poner a tres fotos y los tres, un hombre, una mujer, en la cocina. O un hombre y una mujer trabajando. ¿No os dais cuenta de la tontería? De tener que ir a hilar tan fino. Que eso del estereotipo sexista es una chorrada. Que al final lo que tratas es de comunicar con imágenes. Si yo quiero anunciar un concierto de rock y que tengo que utilizar una foto, lo que voy a poner es a un chico joven, pegando un brinco. No voy a poner a un tío de 90 años, con la garrota. No, estás utilizando un estereotipo, porque claro, los hombres de 90 años también tienen derecho a ir a un concierto de rock. Ya, lo sé que tienen derecho, y hasta alguno irá. Pero no es el público objetivo. Entonces, como a fin de cuentas tú las imágenes las utilizas para comunicar, para transmitir un mensaje, pues no le das más vueltas. Pero bueno, esto se ve que le dan vueltas absolutamente a todo. Bien, amigos míos, voy a dejarlo aquí. Como veis, todavía tengo la voz un poquito tomada desde el resfriado que me agarré ayer por la mañana. Espero que a lo largo de los próximos días se me vaya pasando. No he tenido que lamentar ninguna baja más, es decir, no me ha subido la fiebre, nada por el estilo, pero no es esta gripe que ha venido ahora en esta primavera, que es como estás estornudando todo el rato, es muy aparatosa. Y claro, al final te termina tomando la voz. Bien, lo voy a dejar aquí. Esta tarde voy a ir a un podcast, por eso he hecho de subir el podcast un poco antes, la contracrónica un poco antes, que organizan los del Libertario y se llama Bailando con Lobos. Si escucháis esto antes de las 7:30, a las 7:30 de hoy jueves, pues ya sabéis, tenéis que conectaros a ese podcast inmediatamente, que además ellos retransmiten en streaming porque ellos son ricos, no como yo que soy pobre, que no sé cómo se hace eso. Y conectarlo para escucharnos, no solo a mí, por supuesto, que ya me tenéis muy escuchado, sino este podcast que, por lo demás, está muy bien. Así que aquí os dejo. Hasta mañana.